Radio UPN presenta Pégame, pero no me mates, una producción del programa Mujer Libre por su Derecho a Decidir. En esta emisión te acompañamos Alma Sánchez Velázquez y Marisela Perusquía Vega. Violencia de género. Las palabras matan. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a la otra por fácil culpáis. ¿Por qué será que nuestra vida se rige por estereotipos? Las mujeres nacen para el hogar y los hombres para trabajar. Una concepción que se ha tenido a lo largo de los años y en muchos lugares aún sigue persistiendo. El ideal para cualquier mujer. Mariana, cásate conmigo. ¿Y qué viene después? ¡Vieja! ¡Ya llegué! ¿Qué hay de comer? ¿Cuál sería la mujer ideal de todo hombre? Debe ser bonita, fiel. No se tiene que vestir con ropa extravagante. ¿Qué te pasa? Las mujeres también tenemos libertad. ¿Libertad de qué? ¡Déjame hablar! ¿Qué quieres hablar y qué quieres decir? ¡Eres un machista! ¿Que siempre te encuentro con tus faldas? ¿Machista yo? ¿Machista en qué sentido si lo único que quiero es protegerte y cuidarte? Estás equivocado. No, yo tengo la razón porque soy el hombre, ¿entiende? Estás muy equivocado. Y ya, equivocado. Ya cállate. Ya no es ahora. Ya cállate. En pleno siglo XXI, esto es una realidad. Puede causarnos risa, pero al mismo tiempo pánico. ¿Qué está pasando con las mujeres que aún teniendo evidencias de agresión, siguen aferrándose, cubriendo sus ojos, tapando sus oídos? Hace 2 años conocí a un hombre. Un hombre que cambió mi perspectiva de vida. Me hizo sentir hermosa, importante. Me dio una razón para vivir. Me dio algo en que pensar. En él. Hasta que un día se enfadó. Entonces, ¿qué es la violencia de género? No solo son los golpes, va más allá de lo que se percibe a simple vista. Está infiltrada en pequeños comentarios que se escuchan en grupos de amigos, en la familia y en la pareja. Ay, mi amor, como que subiste de peso, ¿no? ¿Con quién estabas hablando? ¿Quién te mandó mensaje? Entiende que solo me preocupo por ti. Los actos de violencia, así sean verbales, son cometidos regularmente por personas cercanas a nosotras. El proceso de violencia inicia en la familia, donde se crean los estereotipos. A ver, niña, tú no juegues con carritos, eso es para los hombrecitos. O dirigido al hijo. ¿Qué haces con esa muñeca? Pareces una niñita. Se sigue en la sociedad y culmina en los medios de comunicación con las novelas. En el país, una de cada 5 mujeres sufre la violencia de su pareja. Una de cada 3 ha sufrido esta violencia alguna vez en la vida. 4 de cada 10 mujeres con estudios universitarios han sufrido de violencia en los últimos 12 meses. 133.000 mujeres en todo el país sufrieron esa experiencia en el último año. 14 mujeres mueren cada día por actos de violencia en México. Abrí los ojos al sol. Me incorporé al mundo otra vez. Me hice cargo de mí misma y te enfrenté. Volví a sonreírle a la vida, limpié el llanto de mi faz y pronuncié la oración del perdón. Te quise, te quiero, pero me quiero más a mí misma. La libertad de las mujeres no implica la esclavitud de los hombres, de la misma manera que los hombres no pueden soñar en ser libres si siguen oprimiendo a las mujeres. Acabas de escuchar Radio UPN con Alma Sánchez Velázquez y Marisela Perusquía Vega. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Una producción del Taller Radiofónico de la Universidad Pedagógica Nacional en Querétaro, junio 2012.